Primero, para poner en claro, me voy a extender un poquito para contar bien qué es el programa Mejor Hogar. Es una línea al procrear que más o menos a principios de julio se activó para todo el país. Acá en Viedma no tenemos oficina del Ministerio del Interior. Nosotros visualizamos de que era un programa que iba a tener mucho impacto en la ciudad y en la región por la necesidad de materiales para muchos vecinos que necesitan refaccionar o hacer algunas cuestiones en su vivienda. Entonces lo que hicimos fue difundirlo. Hablamos con todos los medios, no sé si en el caso con los chicos ahí en la radio lo hicimos, pero se presentó después en el CAMU. Fuimos nosotros desde nuestra oficina los que lideramos la difusión y el asesoramiento. Nos consultaron gremios, la UOCRA, juntas vecinales, fuimos al Cóndor, fuimos también acompañados por la gente del banco. Lo que hay que dejar claro es que en este programa se puede conectar y adherir cualquier persona desde cualquier computadora. ¿Qué pasa? Muchos vecinos no tienen computadora, vienen acá a nuestra oficina a consultar, a imprimir currículums, a adherirse a la tarifa social. Hay que empezar a hablar de números, porque si no son programas que nosotros en esta región no los perdemos. Estaba pensado para 100.000 créditos en todo el país. Se entregaron más de 265.000. Ahora está suspendido para ver si le aprueban más presupuesto. ¿Saben cuánto se inscribieron en Viedma? 600. Bariloche, que es dos veces y media Viedma, ¿sabe cuánto se inscribieron? 100. Entonces, yo me quedo con eso. Me quedo con gente que termina su baño, que termina de refaccionar. Después, si alguno se enoja porque viene a nuestra oficina a difundirlo, yo invito al Frente para Victoria, si quiere, le damos una capacitación al Frente para Victoria para que me ayuden, para que nos ayuden a todos y que también puedan hacer el asesoramiento ellos. Y me parece que este tipo de cosas que tienen impacto positivo tenemos que aprovecharlos, porque si no se quedan en el conurbano de nuestro país. Y la verdad que son absurdas las acusaciones, la verdad que nada, eso. ¿No hubiera sido lo ideal que desde el Consejo se gestione la llegada de una oficina en vez de utilizar estas instalaciones? Estamos en eso, en realidad más que oficina, operativos. Estamos en eso, pero tan centralizado en lo que es el conurbano. Nosotros pedimos, por un lado, un operativo para que hagan cargas, así como se hacen a veces del Estado en tu barrio, que hay ese tipo de operativos. Eso, y por otro lado identificamos una problemática en nuestra ciudad, hace años ya que está, que es el tema de conexión de gas. Así que viajamos a Buenos Aires, nos reunimos con la gente del Ministerio del Interior para que se avance en esa segunda línea, que es crédito para conexión de gas. Hoy una conexión de gas en Viedma sale entre 15.000 y 20.000 pesos. La empresa prestataria, Camusi, todavía tenía pendiente la firma del convenio. ¿Por qué? Porque en ese caso el microcrédito se va cobrando con las primeras facturas de gas. Así que estamos apurando y gestionando esa segunda línea y después, como bien decías, también hacer ese tipo de operativas. Siempre se discute el rol de los concejales. ¿Para qué estamos los concejales? ¿Estamos solamente para hacer ordenanza, para reformular? O yo cuando salgo acá y me para la señora en la esquina y me cuenta el tema del barrio, yo digo, ay, no, eso no me ocupo porque... No, yo lo que somos dirigentes, lo que hacemos política, tenemos que gestionar de cara a la gente, tratar de generar medidas que tengan impacto directo sobre los vecinos de Viedma. Y hoy que haya 600 vecinos que se hayan inscrito, para mí es un buen logro. ¿Sabes la historia que escuchamos cuando vienen acá y que se derivaron en otras gestiones? Salud, en cuestiones de trabajo. Porque eso también hay una parte que no se sabe porque por ahí queda ahí, pero me parece que hay que ocuparse más en ver qué podemos hacer cada uno en nuestro lugar. Hubo un concejal que firmó el comunicado la semana pasada, que firmó el comunicado y la semana pasada vino a esta oficina a asesorarse de cómo eran las cargas. Entonces, no jodamos.